La radio. Vox FM. Estás en sintonía de la frecuencia. Con 94.5 FM. Vox FM. Te enciende. A lo mejor de la radio. 94.5 FM. Síguenos en Twitter, arroba Vox FM El Salvador. 94.5. De bailar y espero que no paremos de bailar y de escuchar buenos discos durante estas próximas 3 horas en que les voy a acompañar acá en 1900 ayer en Vox FM 94.5. Saludos a Albita, quien nos tuvo la peña y ahorita va en su carrito oyendo, y algo triste porque se lo abrieron en Metrocentro y le sacaron un montón de cosas que solo a ella le servían, porque no creo que algún ladrón vaya a ir al Calvario a vender maquillaje usado. Bueno, de todas maneras, 9:07 y ya tenemos la llamada que días de no oírlo a don Alejandro. Nuestra generación. Don Alejandro, ¿cómo está usted? Ah, por aquí. Se nos había perdido. Viendo mis pantalones acampanados. Ah, no me diga. ¿Y de dónde los fue a sacar? Ah, de un closet ya apolillado, ya mis trajes con los que iba a las fiestas de la Corte de Cuentas. Ah, pero tenía que haberle puesto naftalina para que no le hicieran hoyos ni las polillas ni las cucas. Ajá. Y así preservarlo. Lo mismo que las corbatas anchas, ¿no? Ah, claro. Mire, esa era hippie, porque yo me considero que fui de los hippies. Ajá. Con el pelo largo, como dice la canción, extraño el pelo largo. Ajá, así sí, que fue hippie. Pero mire, ¿qué tan hippie? Mire, disculpe que le vaya a preguntar una patanada, pero ¿qué tan hippie fue usted? ¿Cómo? ¿Qué tan hippie fue usted? ¿Hippie, hippie o solo hippie por fuera? Mire, andaba con unas chanclas. Ajá. De esas de llanta. Cabal, de las chapinas. Que las hacían con pedazos de llanta. Sí, pedazos de... Y bueno, habían otros. Y no me diga que andaban hasta con una tortilla aquí colgada. Ah, pues sí, como el logo de 1900 ayer. Yo creo que Luis López era eso que andaba. Sí, con... no, y yo le preguntaba que si era de los hippies. Mire... Aquí entre nos. Sí, era. ¿Y usted se echó alguno de esos? Sí. Recordar, pues. Espéreme. ¿Y usted? Como éramos nosotros, contestatarios, sí, libres. Pero espéreme. Y. Óigame. Contra la guerra, contra todo tipo de guerra, porque nuestro. Lo que decíamos era paz y amor. Sí. Y la capital de los hippies. Era San Francisco. Cabal. San Francisco, ahí llegaba todos los hippies del mundo a expresarse como el ser humano en toda su dimensión. Mire, no, pero disculpe, ya que está hablando otra vez de llegaban ahí a desestresarse. ¿Y usted fue hippie, hasta fumó cigarros de los que dan risa? Le voy a contar una pequeña anécdota de mi hipismo. Ajá. De que nos fuimos dos compañeros míos, una que estudiaba medicina, que tenía algo adinerada, y yo, un amigo mío que estudiaba filosofía. Y imagínense. Y yo estudiando medicina también, que hacíamos eso, tres locos. Que nos fuimos pidiendo ray a La Palma a visitar a don Fernando y yo. Ah, sí, que ahí tenía la semilla. La semilla de Dios. Sí, ahí fue donde inició su movimiento. Bueno, la semilla de Copinol hacían paisajes muy lindos. Yo tuve el honor de pernoctar en la cabaña de él, en medio de pinares. Y el río ese que es tan frío, ¿no? Sí, y él le enseñó a muchos. Él fue el que sembró, y realmente bien puesto el nombre, la semilla de Dios. Sí, porque él sembró esa semilla allá y enseñó a un montón de gente, y los agrupó también, ¿verdad?, en cooperativas. Y bueno, yo creo que dentro de todas las cosas malas que pueden suceder en nuestro país hay que hablar también de las cosas buenas. Yo creo que esa es una de las cosas buenas que hemos, que nos podemos sentir orgullosos de imagínense, pero todo eso vino del hipismo, de la idea hippie. Sí, cabal. Bueno, muchas gracias por acordarnos de esas cosas tan bonitas, don Alejandro. Cuídese bastante. Hágame un favor. Dígame. ¿Me puede poner el extraño del pelo largo? Vaya, pues con mucho gusto. Ya le voy a poner el extraño del pelo largo. Pero antes vamos a poner esta canción que fue tema de la rebelión de los hippies. Rising up angry in the sky, and there's a new voice crying for not afraid to die. Let the old world make believe it's blind and deaf and dumb, but nothing can change the shape of things to come. There are changes lying ahead in every road, and there are new thoughts ready and waiting to explode. When tomorrow is today, the bells may toll for some, but nothing can change the shape of things to come. Future's coming in now, sweet and strong. Revolution sweeping it like a fresh new breeze. Let the old world make believe it's blind and deaf and dumb, but nothing can change the shape of things. Nothing can change the shape of things. Nothing can change the shape of things. Nothing can change the shape of things to come. Max Frost cantando Nothing Can Change the Shape of Things to Come, la forma de las cosas venideras. Y hablando de hippies, vaya don Alejandro. Vagando por la calle, mirando la gente pasar. Gente pasar. El extraño del pelo largo, sin preocupación él va. El fuego en su mirada y un poco de insatisfacción por una mujer que siempre quiso y nunca pudo amar. ¡Gracias! acordándonos de los hippies, de los extraños de pelo largo, de los pantalones acampanados, de las chancletas hechas de llanta, gracias a la llamada tempranera de don Alejandro, quien también nos recordó la obra de Fernando Llorta ya en La Palma. Y suena esto porque Fernando Llorta tocó allí. Además de pintor, buen músico. Formó parte de la Banda del Sol. La Banda del Sol, aquí en Vox FM. Suena bonito. Suena bonito. De una generación, San Francisco de Scott McKenzie, ya que nos hablaban de los hippies. Y los hippies no eran solo paz y amor, sino también eran astrología. Hablaban de la llegada de una nueva era, porque era la era de Acuario. Acordándonos de los hippies que nacieron como una reacción a la guerra de Vietnam. Eran pacifistas, por eso decían, haz el amor y no la guerra. Además, tenían base oriental. Se fueron a las filosofías orientales. Tenía también muy desarrollado el sentido de la comuna. Todos para uno y uno para todos. Así que era más que lo que muchas veces les achacamos. La quinta dimensión de San Francisco y la canción que inmortalizase a esta institución y también, además de que identificó a la época hippie, les dio a ellos una nueva dimensión. El más grande éxito que tuvieron. Aunque tuvieron más, eran buenos. Buenos. En la década de los 70 tuvieron muchos éxitos. Este otro. Call you up and just forget my foolish pride. Anoche no dormí nadita, nadita, nadita. De la quinta dimensión de San Francisco. Bueno, comenzamos con hippies y miren a todo lo que nos hemos ido. Bueno, hoy vamos a tener un montón de cosas. Vamos a hablar, por ejemplo, cómo pasa el tiempo de rápido. Porque no parece, sin embargo, hace 30 años se lanzó en... por esta época más o menos, 10 de noviembre, el tercer álbum de Soda Stereo. ¿Aló? Aló, buenos días, don Jerry. Buenos días, señor. Felicitándole por su bonito programa. Ah, muchas gracias. ¿Me podía complacer con una canción? Ajá. Del grupo Creed, My Sacrifice. Del grupo Creed, quiere My Sacrifice. Por favor. Vaya, pues, con todo gusto. Gracias. Vaya, pues... Bueno, entonces estaba... ¿Qué estaba diciendo yo? Ya se me olvidó qué estaba diciendo. Ah, bueno, que por estos días había Soda Stereo sacado su tercer álbum, en donde tiene su canción más famosa, vamos a hablar de eso. También el vinil. Los discos vinil tienen una calidad de sonido mejor que los CDs. Y es por eso que uno de los más famosos rockeros, Tom Petty, va a sacar en el mes de diciembre la historia de su vida, y eso a puro vinil. ¿Van a creer ustedes? Además, también estaremos recordando gratos momentos que no volverán, al menos por mucho tiempo. Cuando El Salvador clasificaba para ir al Mundial. Sí, pobrecitas las nuevas generaciones. ¿Creen que es el cuento de viejito? ¿Que alguien se lo inventó? Yeah. incluida originalmente por The Who en su álbum Tommy, de la ópera Rock. Cuando hicieron la película, contrataron a un montón de artistas buenos, como Anne Margaret, Tina Turner, Elton John. Este último interpretó esta canción en la versión película de la obra, de la obra, Tommy. Pinball Wizard, el mago del pinbolito. ¿Qué es eso del pinbolito? Uno de los antecedentes históricos del Wii, definitivamente. Nada que ver, pero era la forma en que uno se divertía. Así. Como ahora lo hacen con el Wii. Igualito, igualito. Está usted con Vox FM aquí en 94.5. Estamos de aquí hasta el mediodía con 1900 ayer. Voy a mi agenda y en mi agenda me estoy encontrando con algo bastante peculiar. ¿Por qué es muy peculiar? Pues fíjense que nos vamos hasta el origen de las carteleras de popularidad. ¿Qué tal eso? Y nos ahí estaba echándome una miradita y me di cuenta que un día como hoy, pero hace muchísimos años, para ser más exactos, en 1952 se inauguraba la primera cartelera de popularidad. Hasta en el 52. Y era divertido. ¿Por qué divertido? Porque las canciones en esa época se eternizaban en el primer lugar. ¿Y por qué? Pues yo creo que porque en esa época no había tanta producción. Por lo tanto, era difícil que una canción que llegara al primer lugar, pues la sacaran del primer lugar a la semana, o a las 2 semanas, o a las 3 semanas, pero se hacían eternas. Esta, por ejemplo, que fue anunciada por los ingleses fueron los que inventaron esto, la tuvieron en el primer lugar durante 9 semanas. Y era una canción que, como estamos hablando de los 50, todavía no había pegado el rock que llegó a pegar hasta que Presley lo puso de moda. Y eso ya fue después de lo que vamos a oír ahorita. Es una canción que la cantaba un italiano que decía que tenía, enlaces con la mafia y que por eso pegaba tanto. Él se llama Perry Como y esta canción fue la primera que estuvo en el primer lugar en las carteleras de popularidad oficiales. Eso en 1952. Here hold you so near, ever close to my heart. De historia, año de 1952, cuando fue publicada por vez primera la primera cartelera de popularidad de Inglaterra. Lo hizo una publicación, The New Musical Express, y el staff se le ocurrió ir a hacer una encuesta y le preguntaron a 53 tiendas de venta de discos cuáles eran las canciones que estaban ellos vendiendo más. Y entonces, Here in My Heart, la canción que escucharon, cantada por, no era Perry como era, Al Martino, fue el primer número uno. Y la canción permaneció en ese puesto durante 9 semanas. Here in my heart. Nada que ver con lo que vino después. Nothing but a hand. Nada que ver, ¿no? Just let me hear some of the rock and roll music. Any old way you choose it. It's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it. Gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me. If you wanna dance with me. I got no kick against modern jazz. Unless you're tired of playing. Qué bueno que después llegaron los Beatles y Elvis Presley y un montón de gente más que nos ayudaron a liberarnos de gente como Perry Como y Al Martino. Here's my story, it's sad but true. It's about a girl that I once knew. She took my love, then ran around with every single guy in town. I'm a run around sewer, yeah. My miss the lips and the smile on her face. The touch of her hand and this girl's one embrace. So if you don't wanna cry like I do, I keep away from a run around sewer. I'm a runner, I do a pay that off. Yeah, keep away from this girl. I know, what you'll do. Keep away from Sue. She likes to travel around. Yeah, she loves you and she'll put you down. Now people love to put you wise. She goes out with other guys. Susi y la coquetona. Bueno, salgamos de compromisos. Ay, ay, ay, ay, ay. Increíble. Digo increíble porque hace unos cuantos años, por estos días, llegaba al primer lugar un personaje que se convirtió en leyenda. Y digo leyenda porque, entre otras cosas, la canción que vamos a escuchar llegó al puesto número uno, en donde se estuvo durante cuatro semanas en las carteleras de popularidad de los Estados Unidos en 1983, y se convirtió en el disco más vendido de la fábrica Motown hasta ese momento. Y es algo grandioso porque tenía competencia fuerte, como los Four Tops, como los Temptations, como Diana Ross y las Supremes, y nadie hasta ese momento había vendido tanto como Lionel Richie. Número uno este día en 1983, y allí estuvo cuatro semanas. Everybody sing, everybody dance. Lose yourself in wild romance. We're going to party, caramba, fiesta, forever. Come on and sing along. We're going to party, caramba, fiesta, forever. Come on and sing along.

baja. Próxima parada, estacionamiento 3. Es lo que mi amigo Lito Cruz califica como música de elevador. Cambio drástico. Este es Creed. Premio Grammy a la mejor interpretación por un grupo rock. También MTV Video Music Award al mejor video de rock. El grupo se llama Creedy My Sacrifice, una canción relativamente reciente, pero cómo pasa el tiempo de rápido, porque fue en el 2001, creo que se dio a conocer. Bueno, al fin, aquí está. No es tan de hippie como usted pensaba, pero eso no quiere decir que no la vamos a poner. El grupo se llama CC Top. Rumors spreading around in that Texas town about the shack outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. I'm racing. Ahí definitivamente iban por una carretera ligeramente con baches, por eso salta tanto la guitarra. El grupo se llama CC Top, su especialidad son los blues, el hard rock también, son muy buenos, tienen excelente guitarra. Y hoy han amanecido ustedes especiales, me han pedido cosas como esa, como Songbird, como La Grange de CC Top y Creed Sacrifice. Vaya, pues, pero aquí le damos el gusto a todo el mundo. Recibo un correo y en el correo me dicen lo siguiente. Mirá, Sergio. Ajá. Ahí empezamos con el mirá, Sergio. Quiero saber, he escuchado una canción. Va, ha escuchado una canción. Qué bueno. Quiero adelantar una nueva canción. Quiere adelantar una nueva canción que se llama I Can Dream About You, Dan Harmon. Pero podría aclararme una duda. ¿De quién es original? porque la cantan unos morenos y otras veces veo un señor chelito. Hey, gracias Sergio por tu tiempo. Guillermo Francisco Rivera Contreras. Bueno, mira, Guillermo Francisco Rivera Contreras. Esa canción fue original de Dan Hartman, que en 1984 la incluyó en la banda sonora de una película que se llamaba Calles de Fuego. Así es. Y otros que la sacaron, pero no tan bonita, y eso que son buenos, son los de Daryl Hall y John Oates. Los morenitos, no sé a quién te refieres. Original de Dan Hartman. La versión más famosa, pero jamás tan famosa como la original, la hizo Hall & Oates. To my life, it's time for finding some way to get through my sleepless nights. I can dream about you if I can't hold you tonight.

Esto es una belleza. Light My Fire, cantando José Feliciano con Daryl Hall, el de Hall & Oates, en una transmisión que Hall, así para regalar un poco de su música, se ha inventado y la hace a través de la red. Tiene una serie que es semanal y se llama Live from Daryl's House. Y allí lleva un montón de gente. Aquí llevó a José Feliciano, que además, ya pongámonos en ¿cómo se llama? En ambiente. Esta la cantó Feliciano con Daryl Hall. Sesuda canción. Feliz Navidad. Feliz Navidad, hey Daryl, Feliz Navidad. Feliz Navidad, prospero año de felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. Creo que le costó hacer la letra a José Feliciano, definitivamente. Papá Cuscatlán te regala $100,000. ¿Y tú qué harías con ellos? Compraría un Porsche. Pagaría mis deudas. Realizaría el viaje de mis sueños. Compra todo con tus tarjetas de crédito Cuscatlán. Puedes lograr todo eso y más. Por cada $35 acumulados en compras, recibirás un número electrónico para participar. Solicita tu tarjeta ya y recibe 10 números electrónicos al activar tu tarjeta de crédito. Papá Cuscatlán te regala $100,000. ¿Y tú qué harías con ellos? Cuscatlán, tu banco, tu futuro. Promoción válida del 7 de noviembre al 15 de enero de 2017. Consulte términos y condiciones al 2212-2000 o en bancocuscatlán.com. Pareces una rosa bonita y olorosa, y atraes a los hombres con tu loca frivolidad. Pero nadie sabe que eres solo una hiedra pomponosa parecida al rosal. Tú eres tan hermosa, tan linda y primorosa, que atraes a los hombres y loca frivolidad. Pero nadie sabe que eres solo una hiedra pomponosa parecida al rosal. Te burlas de los hombres, te encanta reír los chistes y buscas su derrota y padecer. Tu alma envenenada, serpiente venenosa, tienes su forma de mujer. Pareces una rosa guapara, para, bonita y olorosa guapara, para, que atraes a los hombres guapara, para, con tu rara y loca frivolidad. Pero nadie sabe que eres solo una hierba pomponosa parecida. Te encanta reír los tristes y busca su derrota y padecer. Tu alma envenenada, serpiente venenosa, tú tienes su forma de mujer. Pareces una rosa guapara, bonita y olorosa guapara, que atraes a los hombres guapara, con tu

Hace 30 años, es increíble cómo pasa de rápido el tiempo, no parece, salía a la venta un nuevo trabajo, para ser más exactos, el tercero, del grupo Soda Stereo. Y ese mismo año, gracias al respaldo que tenían con la música de su álbum Signos, hicieron la gira Signos, que los llevó por parte del continente americano. Estuvieron en Ecuador, en el Perú, en Bolivia, en Paraguay, Chile, Colombia. Vinieron por estos lados, pero llegaron a Costa Rica y luego saltaron a México. Total, estuvieron en 17 ciudades dando 22 conciertos. Casi 500,000 de personas vio a Soda Stereo presentar su gira Signos, que tenía como principal atractivo esta canción. Americana, incluida en el álbum Signos, que dio origen a la segunda gira intercontinental de Soda Stereo por estos días hace 30 años. ¿Cómo pasa el tiempo? Y esta no tiene todavía los 30, pero ya casi. Anda por los 26. Dicen que tienes veneno en la piel y es que estás hecha de plástico fino. Dicen que tienes un tacto divino y quien te toca se queda con él. Y si esta noche quieres ir a bailar, vete poniendo el disfraz de pecadora, pero tendrás que estar lista en media hora, porque si no yo no te paso a buscar. Pero primero quieres ir a cenar y me sugieres que te lleve a un sitio caro, a ver si aceptan la cartilla del paro, porque si no lo tenemos que robar. Recordando 1990 con Radio Futura, el veneno en la piel. Te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Box FM. Gracias, muchas, muchas gracias a gente que se pone en contacto con nosotros a través de otro de los medios para interactuar. 1900 ayer, el original con Sergio Gallardo, página en Facebook. Gracias a Guillermo Francisco Rivera Contreras, el de Darryl Hall de Joe Notes, también para Samuel Paredes, además de, como siempre, Arquette, Kim, y también María Isabel Morales, además de Laumacris Pacas, María Isabel Morales, Michael T. López, Eugenia Vigit, Guillermo Francisco Rivera Contreras, Alberto Barrera, ¡ey! No podía faltar Edgar Mulato y Limonte, Sonia Orellana de Regalado, a ver, Indy Santa María, Francisco José López, Eric Ciballero, Mario Cerón Siles Liesar y Chamba FJ. Gracias, gracias. por la compañía. I Had to Fall in Love, del grupo The Moody Blues, especialistas en el rock sinfónico. Bueno, yéndome a la página de mi amigo, el historiador Carlos Cañas Dinarte, me encuentro con un apunte bastante simpático. Bastante simpático porque el 11 de noviembre de 1949, por estos días, la gran novedad era ir al centro. Para ser más exactos, en la calle Arce y la Primera Avenida Norte. ¿Cuál es la Primera Avenida Norte? Creo que la Primera Avenida Norte es la que queda una cuadra después de la Avenida España. Y creo que tendría que ser donde estuvo el Gran Hotel San Salvador, creo yo. Por ahí anda. La cosa es que en la calle Arce y en la Primera Avenida Norte se iniciaba las funciones a toda hora, y las podían ir a ver, del primer semáforo eléctrico de San Salvador. Se pueden ustedes imaginar la novedad que era, porque en esa época, como no había semáforos, los que dirigían el tráfico eran mamíferos. eran policías que tenían un su casco como así del África, como de Jim de la Selva, y se ponían en unos kiosquitos que estaban en las intersecciones, así elevaditos con unas patillas, para que los vieran. Pero por estos días, 1949, se estrenaba el primer semáforo eléctrico en El Salvador. Tres, Luz Roja, acordándonos que por estos días, en 1949, en El Salvador, hacía su aparición el primer semáforo eléctrico. Papá Cuscatlán te regala $100,000. ¿Y tú qué harías con ellos? Compraría un Porsche. Pagaría mis deudas. Realizaría el viaje de mis sueños. Compra todo con tus tarjetas de crédito Cuscatlán. Puedes lograr todo eso y más. Por cada $35 acumulados en compras, recibirás un número electrónico para participar. Solicita tu tarjeta ya y recibe 10 números electrónicos al activar tu tarjeta de crédito. Papá Cuscatlán te regala $100,000. ¿Y tú qué harías con ellos? Cuscatlán, tu banco, tu futuro. Promoción válida del 7 de noviembre al 15 de enero de 2017. Consulte términos y condiciones al 2212-2000 o en bancocuscatlán.com. Ajá. Y vamos a las notas también de nuestro amigo Carlos Cañas Dinarte. Es divertido, pero hay una polémica porque no se sabe en realidad cuándo se iniciaron las pupusas. Muchos dicen que es algo preconquista. Antes de los conquistadores ya se hacía pupusas. Lo que no se ponen de acuerdo es lo que estaba viendo en la ¿cómo se llama? En la discusión, así a grandes alturas, que tenía Carlos Cañas Dinarte con otra gente sobre la palabra pupusa. Hay unos que dicen, para mí me suena muy bonito que pupusa sea el vocablo de origen náhuatl, que significa pupusagua, significa algo abultado, así como son las pupusas, abultadísimas. Mientras que hay un loco, este tiene que ser Chapín, que dice que el nombre de la pupusa es de origen guatemalteco, que viene del quiché y que pupusa quiere decir bien unidas. ¿Qué tal eso? Que es uno de los requisitos esenciales para ser una buena pupusa, que estén buen unidas. De acuerdo a Sergio Gallardo, porque se lo inventó, las pupusas pues tienen que ser de maíz, porque otras no hay. Nosotros, ya lo dijo Miguel Ángel Asturias hablando de los hombres de Mesoamérica, somos hombres de maíz, no de arroz. Para mí, algún chino perdido quiso hacer un, ¿cómo se llama?, un experimento e hizo pupusas de arroz. Mientras que para Carlos Cañas Dinarte, él especula que durante la guerra hubo carestía de maíz y entonces recurrieron al arroz para hacer las pupusas. Lo que sí es cierto es que hubo en Guatemala escasez de repollo y entonces estaba barato el tomate. Por lo tanto, allí se inventaron la salsita y desde entonces ya las pupusas les encantan con curtido y salsa de tomate. Pero antes de eso, era puro curtido y de maíz. Nada de pupusas chinas. De aló. Y voy a invitarlos para que vengan a saborear conmigo esa comida que en El Salvador siempre acostumbro y me gusta comer. Son pasteles, no, no son pasteles. Son tamales, no, no son tamales. Son garrobos, no, no son garrobos. Yuca frita, no, no, no. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? La canción de las pupusas del grupo Vía Láctea y la pusimos porque el 13 es el Día Nacional de la Pupusa. Por el momento los historiadores se andan haciendo pedazos, dicen que es algo que es antes de la llegada de los españoles, pero que no existe evidencia arqueológica. Están esperando tal vez que con el montón de capas de ceniza que cayó allá en Joyas de Serén, tal vez por ahí haya preservada alguna pupusa. Tienes una carita deliciosa y tienes una figura celestial. Tú tienes una sonrisa contagiosa, pero tu pelo es un desastre universal. Ah, ah, ah, ah. Una carita deliciosa y tienes una figura celestial. Tú tienes una sonrisa contagiosa, pero tu pelo, ¡ay, qué calamidad! Se paran de punta como un porcospín, parece la estatua de San Peluquín. Mis tres peluqueros te alcanzan a ti con peines de aceros y tierra sin fin. Tú tienes una sonrisa contagiosa, pero tu pelo es un desastre universal. Ah, ah. De punta como un porcospín, parecen la estatua de San Peluquín. Mis tres peluqueros te alcanzan a ti con peines de acero y sierra sin fin. Tú tienes una sonrisa contagiosa, pero tu pelo es una calamidad. Quiero ver si encuentro algo sumamente especial, porque estaban ustedes escuchando la despeinada de Palito Ortega, ¿sí? Entonces las mujeres se pusieron muy, muy enojadas. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Hay que buscarla exhaustivamente, porque en esa época, dependiendo de la canción, había gente que se colgaba del éxito de la original y le hacían una contestación, así de ese tamaño. Entonces, a la tal despeinada, vino una mujer mexicana, Malú Reyes, y le hizo su contestación. Si tú te atreves a decirme despeinada, tendré yo que gritarte copetón. Si vuelves a decirme despeinada, despeinada, ajá, ajá, ajá, tendré yo que gritarte copetón. Te juro que yo estoy tan enojada, enojada, ajá, ajá, ajá, que voy a darte un fuerte coscorrón. ¿Qué culpa tengo yo que esté de moda? Que todas nos peinemos hoy igual. Yo soy muchacha de la nueva ola y sé que así me veo sensacional. Copetón, ajá, ajá, ajá. Despeinada, ajá, ajá, ajá. Ridículo y chocante copetón. Copetón, ajá, ajá, ajá. Despeinada, ajá, ajá, ajá. No sé por qué eres tú tan criticón. Y así como la Compañía Eléctrica de El Salvador tenía una mascota que se llamaba Calisto Kilovatio, Ciro Peraloca tenía otro, un bombillito que le servía para encenderle el coco. XZ144, doble, doble, tres cuadrada, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pera loca, todo le da igual. Siempre inventa lo imposible con su point point. Y hasta pienso que si yo me quisiera enamorar con la fórmula secreta que conoce solo él. Una fórmula secreta muy difícil de pagar y solo un peso me debe costar. Pera loca, pera loca, pera loca. Y hablando de point point, así le hacía el Coco cuando le pegaba a los honguitos. ¿Se acuerda de esto? Y antes de el Mario Bros estaba el Pac-Man. Hasta canción le hicieron. Esos eran los ruiditos del Pac-Man. Oigámoslos otra vez para ver si así se acuerda. Esto fue después del Pimbolito. I'm gonna eat 'em all. fiebre del Pac-Man con Buckner y García. Y un día como hoy, pero en 1966, se iniciaba la... ¿La qué? La... Era una ofensiva en contra de la fuga de divisas, porque resulta que los Beatles se habían apoderado de las carteleras de popularidad y junto con ellos la invasión inglesa. ¿Aló? ¿Aló? Estoy con placer con una canción de Carlos Santana. ¿Cuál? Mus. ¿Perdón? Es Mus. ¿Mus? Es Mus. Smooth. Ah, Smooth. Vaya, con gusto. Gracias. Vaya. Entonces decía yo que... las divisas se estaban yendo, se estaban fugando, porque llegó los Beatles, Dave Clark Five, los Rolling Stones, los Ermitaños de Herman, y los gringos dijeron, tenemos que hacer algo, y se inventaron un grupo, los Monkees, y le dieron mucho apoyo publicitario con un show de televisión. Y un día como hoy, su álbum debut llegaba al puesto número uno. Allí se mantuvo durante 13 semanas. Uy, era un montón. Y vendió la cantidad de 3 millones de copias. No, fue 3 millones, estoy seguro, no. Sí, 3 millones. 3 millones de copias en 3 meses. Eso. Here we come, walk down the street. Get the funniest looks from everyone we meet. Hey, hey, we're the Monkees. And people say we're monkeying around. But we're too busy singing to put anybody down. We go where we want to, do what we like to do. We don't have time to get restless. There's always something new. People say we monkey around, but we're too busy singing to put anybody down. We're just trying to be friendly. Come and watch us sing and play. We're the young generation, and we've got something to say. Oh. Or anywhere, just look over your shoulder. Guess who'll be standing there? Hey, hey, we're the Monkees. And people say we monkey around. But we're too busy singing to put anybody down. Y esta es otra de las canciones que estaba incluida en el mismo álbum. Y de Clarksville tomamos otro tren más lejos, a Londres. It was 9:29, 9:29, 9:29, backstreet, big city. El último tren a Londres, Electric Light Orchestra. Ya son las 11:27. En Vox FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 Ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Vox FM 94.5. Y así como está de loco este mundo, vamos a acordarnos de un evento en París hace un año, noviembre de 2015, los atentados en París, que se llevaron de encuentro a un lugar que servía para presentar espectáculos, entre otras cosas. Hubo dos ataques, el segundo tiroteo fue precisamente en este lugar, el Teatro Bataclan, ahí cerca del Boulevard Voltaire, y allí hubo por lo menos 100 rehenes. La sala, pues, cerró. Y un año después, precisamente en este noviembre, abrió, y la reinauguración estuvo a cargo de Sting. Sting llegó, dio concierto, y le dijo: hay dos cosas sumamente importantes. Tenemos que aunar las dos tareas importantes. Primero, recordar a las víctimas y al mismo tiempo celebrar la vida y la música. Las palabras de Sting al reinaugurar el Bataclan. Every Little Thing She Does Is Magic, cantando Sting con el grupo Police. Sting que acaba de reinaugurar el Bataclan un año después de los atentados en París en noviembre de 2015. Y ya que estamos hablando de franceses, esta semana se murió Jean-Jacques Perry. ¿Que quién es él? Ah, pues mire, él es el culpable de que haya música house, el que haya también música dance, porque él es el papá de esas criaturas, es el pionero de la música electrónica. Y probablemente usted me va a decir, ¿es este serio? A saber de quién está hablando. El señor murió a los 87 años al sucumbir a un cáncer. Y yo sé que si le pongo esto, usted va a saber quién es él. Si dije que era del Chespirito, yo no sé, porque miren, a mí me da lo mismo el Chespirito que el Chavo del Ocho, créanme. Igual no los miraba. Pero de todas maneras, la canción sí la conozco porque fue hecha por Jean-Jacques Perry, que fue el pionero de la música electrónica. La hizo en un Moog, que eran unas cosas gigantescas, que son las precursoras de esas cajitas que usan los que llegan a amenizar fiestas, y que en esa cajita llevan los coros, los violines y todo. Bueno, y ya que estamos hablando de temas de cosas, de programas mexicanos, ya me acordé de esta. La carabina de Ambrosio, que dispara y no mata nada. Gina Román la bailaba. ya que estamos con temas viejos de programas mexicanos, cuando en el show de Enrique Guzmán aparecía Bartolo Taras, Taras de Tarado, cantaban Mañana, mañana, mañana, mañana, mañana, mañana. Voy volando, mañana, mañana, mañana, mañana, mañana, mañana. Tengo un pimorrete chaparro para manejar, usa calzones de aumento. Mañana, mañana, mañana, mañana, mañana, mañana. Inventé una máquina que se le echa un peso y sale una esposa. Ahora voy a inventar otra máquina que se le eche una esposa y salga un peso. Voy volando. Mañana, mañana. Y yo creo que este es el tema que usaba el Loco Valdés para hacer su monólogo. Hablando por teléfono, no usando un teléfono, sino usando una banana. Instrumental de Chicago. Contento porque voy a casa. Y esta es la del músico callejero. I'm Sergio Gallardo en 1900 ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Vox FM 94.5. Esta canción fue gran éxito para un hijo de papá. Papá se encargó de ponerle a él músicos grandes, grandes, grandes para que sus grabaciones pegasen. Uno de estos músicos fue Leon Russell, que murió anoche mientras dormía. También participó con Joe Cocker en esto. Estoy hablando de Leon Russell, quien en paz descanse. 74 años tenía. Murió tranquilamente mientras dormía. Principales en la gira de Mad Dogs and Englishmen de Joe Cocker. También escribió esta. Woman of the country, now I find you longing in your soft infertile

beside you till the end. Kiss your eyes and cast away your trouble to the wind. Love you for all my life, beg you for all my wife. Please hold my hand. Canteando Leon Russell con Mary Russell, Rainbow in Your Eyes, en un pequeño homenaje gracias al recordatorio de Alberto Barrera. Y esta es otra de las canciones compuestas por él y hecha famosa por otros, en ese caso The Carpenters. Thank you. un poco de las canciones que arregló, otro poco de las canciones que compuso y otro poco de las canciones que cantó Leon Russell en su vida, que ayer llegó a su fin. Tenía 74 años y murió mientras dormía en su hogar en Nashville, Tennessee. Y creo que no me puedo ir sin antes cumplir con algo que por Leon Russell lo había dejado ya casi traspapelado. Y es algo sumamente especial porque es un saludo muy amoroso. Me habló el esposo de la niña, Zenia, Zenia de Paredes, y me dijo, mira, fíjate que la Zenia va a estar cumpliendo años el 17 de noviembre. Y yo quiero decirle que no importa cuántas fueron las de antes, pero nadie me quitó tu cariño. Esta desesperación aumenta mi dolor por ti. Ya cumplí, ya me voy. No me deja vivir, ni me deja morir. Tú serás la salvación para encontrar la paz en mí. No comprendes que la vida se me va y la dicha que yo espero no sé cuándo llegará. Cien mujeres han pasado por mi vida y ninguna me ha robado tu cariño. Muchas veces he tratado de olvidarte, pero sigues aquí dentro de mi ser. Los placeres que una a una me brindaron no lograron arrancarte de mi mente. Yo que busco las caricias de tus labios, ya no encuentro la ternura de tu amor. Muchas veces he tratado de olvidarte, pero sigues aquí dentro de mi ser. Los placeres que una a una me brindaron no lograron arrancarte de mi mente. Yo que busco las caricias de tus labios, ya no encuentro la ternura de tu amor. FM, nos cayó el 20.